Continuamos entre Mate Mate. Bueno, hace aproximadamente 2 meses atrás fue presentada una propuesta por parte de la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular, este nuevo sindicato que justamente aglomera todo lo que es los trabajadores de la economía social y popular. Hay movimientos sociales, organizaciones que lo componen. Bueno, se presentó un plan al presidente Alberto Fernández, el portavoz justamente fue Juan Grabois, que bueno, fue denominado como el plan Marshall Criollo. En realidad la propuesta es la generación de 4 millones de puestos de trabajo al año y el programa se va a orientar a actividades de la economía social, urbanización de villas y asentamientos con reconstrucción de espacios culturales, deportivos y de salud, y también desarrollo de la agricultura familiar. Esto implicaría una erogación de aproximadamente 750 mil millones de pesos al año por parte del gobierno nacional. También hay algunas ideas de cómo se puede esa cifra conseguir sin que el déficit fiscal primario aumente tanto. Bueno, para conversar un poco de esto estamos comunicados con Constanza San Pedro, que es referente del Frente Patria Grande en la provincia de Córdoba, que nos va a contar un poquito más en profundidad de cómo se puede llegar a constituir este plan de reactivación, que es llamado en realidad técnicamente Plan de Desarrollo Humano Integral. ¿Cómo estás, Constanza? ¿Qué tal? Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. No, por favor, muchas gracias a vos. Bueno, Constanza, ahí introducíamos un poco algunas líneas, pero bueno, para saber un poco más de modo específico, ¿cómo sería esta idea que, bueno, que surgió desde las organizaciones sociales que están aglomeradas en la UTEP? Sí, en realidad lo primero, fue excelente la introducción, solo agregaría que se llega a este plan después de todo un proceso de organización en unidad, sí. Que comienza por las diferentes organizaciones que hoy conforman la UTEP, es decir, un espacio que nuclea diferentes movimientos populares y que tuvo como primera conquista la ley de emergencia social, que implicó un avance, digamos, en un primer reconocimiento de los trabajadores de la economía popular. Obviamente estábamos en otro contexto, haciendo frente a las políticas de ajuste macristas, pero lo que veíamos necesario era poder en este momento plantear una especie de programa de gobierno que pretenda resolver y generar transformaciones estructurales en nuestra sociedad, dado la situación, digamos, de déficit en múltiples sentidos, sobre todo para los sectores más populares, uh-huh. Y que esto pueda proyectarse hacia el largo plazo. Digo, o sea, hay algunas metas a corto plazo que tienen que ver con esto que vos decías, urbanizar los barrios populares que fueron censados a partir del RENAVAP y reconocidos como barrios, o sea, hacer un mejoramiento de esas condiciones básicas de vida, lo cual genera también empleo, pero a largo plazo la idea es cuestionar y transformar la forma en la cual se distribuye la vivienda actualmente en la Argentina, que está nucleada fundamentalmente en los grandes centros urbanos, produciendo espacios de vida y de habitabilidad, digamos, muy complejos por hacinamiento, cantidad de personas que viven en una misma casa, pero también viviendas en condiciones inseguras, sin el acceso a los servicios básicos y demás. Entonces la idea es poder construir a largo plazo estas otras urbanizaciones, uh-huh. Que contengan un circuito productivo y de trabajo que genere empleo y a la vez que transforme las condiciones en las que estamos viviendo y viven los sujetos hoy. Bien. Bueno, Constanza, uno de las interrogantes que despertaba este plan es, teniendo en cuenta que, bueno, por cuestiones lógicas respecto a la pandemia, el déficit fiscal primario aumentó considerablemente, eso sucedió en todos los países del mundo, bueno, ¿cómo se iban a conseguir los recursos, estos 750 mil millones de pesos al año, para generar estos 4 millones potenciales de empleo, de puestos de trabajo, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cuál fue la propuesta por parte de los movimientos sociales como para que esto no impacte tanto a nivel presupuestario, por lo menos cómo lo consideran en términos de reasignar algunas partidas o cuáles son las instancias para que esto pueda ser un poco más viable? Ahí hay una parte que, si bien implica una gran asignación de presupuesto, gran parte de los puestos de trabajo están hoy con los salarios sociales complementarios de muchos trabajadores que ya están en actividad. Uh-huh. Eso en primer lugar. Y por otra parte, se abre el debate, digamos, al respecto del presupuesto, porque... Digo, es algo que nosotros podamos llevar una propuesta, pero se va a debatir en el Congreso y se verá en ese momento si efectivamente se pueden asignar esas partidas o no. Bien. Sí, entiendo que una vez que ese presupuesto se asigna y se promueven otras formas de circulación y distribución monetaria, como por ejemplo el ahorro en pesos y el propio consumo que genera que esté circulando el dinero, que si bien habla de una inversión inicial, uh-huh. después eso comienza a andar fortaleciendo cada uno de esos espacios. Claro, o sea, comienza a ver, en ese sentido, con el flujo del dinero también puede haber alguna capacidad también mayor impositiva, por lo menos de recaudación, por parte del Estado cuando se empieza a mover la economía de cada lugar, ¿es así? Exactamente. Bien, había otra, bueno, había leído algún matiz en este sentido también de cómo hacer para que esa masa de dinero no impacte negativamente justamente en esta situación de déficit fiscal primario ascendente. Y bueno, Andrés Haciaín, que es economista del Centro de Estudios Escalabrini Ortiz, también hablaba de ponerle un tope a la cantidad o al nivel de depósitos en el ELIX que pueden tener los bancos y con eso, bueno, hacerse de ese excedente para justamente incluirlo en el presupuesto de este plan. ¿Eso lo habías leído? No estaba al tanto de eso puntualmente. Bien, bien. Bueno, pero hay, digamos, en resumidas cuentas, hay posibilidades para que no sea solamente merced a simplemente emitir esa cantidad de dinero, sino, bueno, algunas cuestiones de reasignación de partidas, algunas cuestiones que pueden darse también con las regulaciones a la banca privada. Y te quería consultar, además de esto, bueno, más allá de lo que es la UTEP, había también involucrados sindicatos del sector privado, ¿no? Sí, hay varios sindicatos que formaron parte de la propuesta, como por ejemplo ESMATA, la Unión Ferroviaria, la UOCRA y la Federación Nacional de Trabajadores Cartoneros, que uh-huh. acompañaron esta iniciativa y que también están formando parte de este espacio de pensar y construir el plan. ¿Y cómo lo ves eso? ¿Cómo ves que los movimientos sociales y todo lo que es el sector de la economía social y popular se ensamble también con los históricos sindicatos del sector privado en una unidad justamente en favor de lo que son todos los trabajadores y trabajadoras argentinos, ¿no? Porque me parece que a veces el sector de la economía social y este incipiente sindicato como es la UTEP, a veces son mirados de soslayo y en realidad estamos hablando de gente trabajadora y justamente reconociendo una informalidad en el sector de trabajadores y trabajadoras que bueno, que justamente tiene que ser, esa mirada tiene que ser por ahí modificada y debe haber una integración de todo este sector, ¿no? Sí, tal cual. Ahí, el primer paso de la construcción de la UTEP como un espacio de sindicalización de los trabajadores de la economía popular es un primer paso, un segundo paso en realidad, el reconocimiento de que se trata de trabajadores y trabajadoras. Que pueda haber una unidad con diferentes gremios de trabajadores que están en otras condiciones de formalidad también implica un avance en ese reconocimiento, pero además una integración de estos trabajadores y trabajadoras de la economía popular hacia ciertas formas de trabajo que ya están, al estar reglamentadas y sindicalizadas, tienen derechos asociados que son fundamentales para el mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores. Entonces, en ese sentido, creo que es un gran desafío. Obviamente, cada uno de estos gremios tiene particularidades, no está exento de tensiones y demás, pero creo que es un buen paso hacia adelante, sobre todo porque en lo que respecta a la construcción, por ejemplo, y demás iniciativas, se prevé una articulación que se pretende virtuosa entre el sector público y el sector privado que busque mejorar estos procesos que muchas veces en la actualidad no se dan del mejor modo posible. Bien, ¿va a ser presentado o es parte de algo que ya fue presentado en el Congreso Nacional este proyecto? ¿Va a ser un proyecto de ley finalmente? Ojalá que sí, está trabajando un equipo legislativo a este respecto. Lo que se presenta es esta idea que está siendo trabajada por diferentes compañeros que hoy están en el Congreso, y la idea es que pueda presentarse formalmente, además de esta presentación más pública y política, que implica eso, un avance en que haya debate público a este respecto. Bien, uno de los, digamos, postulados, que además incluye todo lo que es el sector de la agricultura familiar, era un poco descentralizar, digamos, los sectores productivos. Ahí está dentro de este plan la idea también de movilizar población desde los grandes centros urbanos a, por ejemplo, tierras fiscales para generar unidades productivas, ¿o eso no está contemplado? Sí, es una de las de los horizontes a largo plazo, y fundamentalmente no solamente es crear nuevas, sino fortalecer las que ya existen. Digo, hay muchas, y nosotros de hecho como espacio tenemos trabajo y articulación con diferentes productores y productoras del Cinturón Verde, por ejemplo acá de Córdoba. Sí. Y la idea es fortalecer esas economías regionales y trabajar con productores y productoras para que puedan tener un desarrollo sustentable y sostenible. Muchas veces lo que sucede hoy, el nivel de urbanización en Argentina es tan alto, cerca del 98%, que la gente migra a la ciudad. Entonces hay que repoblar, pero también fortalecer aquellos circuitos que hoy existen y que están obviamente necesitados de mucho apoyo del gobierno para poder sostener ese tipo de producción. Bien, la última, Constanza, ¿cómo ves la realidad en la provincia de Córdoba de todo lo que es el sector de la economía popular justamente en este momento? Yo creo que en Córdoba hemos caminado un proceso muy interesante y de fortalecimiento de los trabajadores y trabajadoras, pero también de las redes que nos permiten a este sector trabajar en conjunto y llevar adelante múltiples propuestas. Hay diferentes ramas de trabajo, todas las cuales se han potenciado, se han fortalecido, y también ante la situación de crisis post COVID, que ya veníamos de una situación compleja, a esa situación está bastante compleja para los trabajadores y trabajadoras de la economía popular. La pandemia ha implicado un recrudecimiento de una situación muy difícil de vivienda, de la posibilidad de salir a trabajar y demás, y es un gran desafío cómo eso se rearma y se fortalece con mucho trabajo conjunto. Nosotras siempre decimos que nadie se salva solo, y la conformación de la economía popular, la valorización de aquellos y aquellas que inventan su trabajo diariamente como trabajadores, y la mejora en las condiciones de trabajo, es algo que dignifica, pero que no se hubiera podido lograr si no era colectivamente. Así que el desafío es seguir trabajando en unidad, fortalecer a la UTEP, y que eso redunde efectivamente en una transformación en las condiciones en las cuales hoy se da este trabajo. Constanza, muchísimas gracias por el contacto y seguimos al habla pronto. Dale, muchísimas gracias a ustedes. Un gran abrazo, gracias. Chao, chao. Pasaba Constanza San Pedro, referente de Patria Grande.